la verdad es que cuando pensamos en hacer esta intervención en el Teatro Cervantes y convocamos a no solo a Norita, también lo convocamos a Osvaldo Bayer, que lamentablemente no pudo venir porque tiene un problemita de salud, pero que quería venir y que se entusiasmó, a Vicente Citolema, Alfredo Grande, bueno, y a todos los demás que vinieron, lo hicimos con esta idea, con la idea de que tenemos a la mano cotidianamente, que podemos influir para cambiar la realidad. No al tamaño que nos gustaría cambiar a esta realidad, que es hacer un bollito, tirarlo en un tacho de basura y hacer una realidad nueva. Pero por lo menos sí, en algunas cosas creemos que podemos ir influyendo. Obviamente, como decía aquel volante, no podemos cambiar la historia de Sacco y Vanzetti, pero sí podemos cambiar la de los petroleros de las eras condenados, y por eso hicimos esa movida. Porque además da como mucha bronca la sensación de ver que 850 personas, porque la primera vez que fuimos también estaba lleno el teatro, se sacan sangre de las manos aplaudiendo por cómo los conmociona y los emociona la historia de Sacco y Vanzetti, y probablemente ninguno piensa ni un solo momento en los petroleros de las eras, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? También el poder intentar hacer algo con eso, ¿no? Con esa emoción y con todo eso que genera la injusticia en una historia tan lejana. Bueno, ahora nos vamos a meter en otro tema que quizás también venga por el mismo sentido. ¿Hasta dónde podemos influir para cambiar algunas realidades tan penosas? La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Ellos tiraron balas de plomo y los detuvieron, dice Causa RNMA, dice el comunicado que acaba de sacar la Correpi, porque la última noticia indica que hay dos policías de la Metropolitana, dos jefes de la Metropolitana, los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, que fueron detenidos para ser indagados por la jueza Vilma López en la causa por las balas de plomo que disparó la Metropolitana y que hirieron a tres personas, entre ellos dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban cubriendo uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi en la madrugada del 12 para el 13 de marzo del año pasado. La vamos a recibir a la abogada de los dos compañeros, de Germán Darío de los Santos y de Esteban Rufa. Tengo que pensar siempre porque generalmente digo Fernando también, pero es Esteban Rufa en este caso, no su hermano Fernando, que fueron heridos aquella noche, que decidieron querellar y que decidieron además... Decidimos en realidad en aquella ocasión desde la Red Nacional de Medios Alternativos que María del Carmen Verdú y la Correpi fueran sus representantes. Bienvenida Carmen, Fernando y Eugenia aquí haciendo la Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. A mí me pasa lo mismo con los hermanitos Rufa, no te sientas raro. Es más, ni siquiera teniendo los dos adelante sé cuál es cuál. Tengo que mirarle la pierna al que tiene el balazo y ahí sí me ubico. Bueno, podría decirse que la Metropolitana te ha ayudado a distinguirlos. Y a nosotros también. Bueno, a ver, que estemos charlando en este tono casi de alegría, tiene que ver con esta última noticia. ¿Nos contás un poco mejor? Mira, es una muy buena noticia. Nosotros esta mañana justamente estuvimos en el juzgado con el otro querellante, con el polaco de los Santos, porque lo habían citado muy de apuro, por teléfono, una situación que nos llamó la atención y que nos dio la pauta de que algo estaba por pasar, porque además cuando llegamos para ampliar su declaración testimonial, nos encontramos con la causa en secreto de sumario, con mucha ebullición en el juzgado, un juzgado que conocemos bastante cómo funciona habitualmente, porque es el juzgado en el que tramitó toda la instrucción de la causa a los asesinos de Mariano Ferreira, así que uno le tiene el ritmo más o menos tomado. La verdad es que nos fuimos los dos a las 10 de la mañana, cuando terminó su declaración, con la sensación de que estaba por pasar algo. Y bueno, efectivamente ocurrió. A media tarde empezó a circular entre el periodismo especializado, que se enteran de estas cosas antes que las partes en la causa, la noticia de que estos dos jefes de la Metropolitana, Pereira de la Rosa y Ledesma, los dos son oficiales mayores de la, del área de operaciones urbanas, o sea, de los servicios especiales de despliegue rápido, los cuerpos equivalentes a lo que sería el GEOF o el Halcón, en otras fuerzas de seguridad, habían sido detenidos, imputados por triple homicidio en grado de tentativa, porque además de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, hubo un tercer herido, integrante de la biblioteca El Libro de la Esquina, que si bien no se constituyó como querellante, sí es víctima, igual que ellos, del mismo hecho, y también recibió un balazo de plomo. De hecho, es el único caso en el cual hemos podido recuperar el proyectil, como ya lo hemos charlado muchas veces con ustedes. Y bueno, esa es la noticia que viene de la mano con la confirmación de que también están ya tramitando los pedidos de excarcelación planteados por los defensores de estos dos metropolitanos, que, insisto, no son personal de tropa, son jefes de los dos grupos de combate que se unieron en ese momento cerca de las 11 de la noche en Corrientes y Paraná y dispararon contra los compañeros cuando estaban peligrosamente armados con sus cámaras fotográficas, registrando la represión contra los compañeros de la Sala Alberdi, y que esperamos nosotros sean solamente el inicio del desarrollo que tiene que tener esta causa, que tiene que avanzar hacia la Policía Federal y tiene que avanzar hacia los funcionarios del gobierno de la ciudad. ¿Es común que la jueza, para indagar a dos personas, las mande a detener y no las llame directamente a indagatoria? Mira, en general es la conducta habitual cuando se trata de personas, de gente común y silvestre. No es lo frecuente en el caso de los uniformados, pero no nos olvidemos que en esta situación particular, no solamente la querella, la fiscalía los está imputando por triple homicidio calificado en grado de tentativa. Sería un poquito escandaloso que se les mandara una citación a su casa para preguntarle si serían tan amables de venir mañana a presentarse una indagatoria. Vos decías que esta mañana lo citaron a De los Santos para ampliar su declaración. ¿Por dónde fue esa declaración? En realidad tiene que ver con algo que dijo Germán en su primera declaración cuando formuló la denuncia, en el sentido de que él podía identificar a uno de los policías que había apuntado un arma larga en su dirección. Y lo que el tribunal quería saber era si cuando él decía identificar se refería a que había visto la cara, en cuyo caso se iba a realizar una rueda de reconocimiento, o si se trataba, como en definitiva explicó el compañero en esta audiencia, de que podía ubicar en el cordón que habían formado los uniformados, de acuerdo a su ubicación, al tipo de uniforme, al arma que portaba, etcétera, a este policía en particular, a través de los videos, de las fotos, no solamente de los propios compañeros heridos, sino del resto de las cámaras compañeras que nos aportaron cualquier cantidad de documentación gráfica, que fue la que permitió individualizar sin ningún problema cuáles fueron estos dos grupos que realizaron el ataque. Una vez que él explicó que no se trataba de que pudiese reconocer las facciones, porque con los cascos de tortuga ninja que usan los grupos especiales de la Metropolitana ni siquiera le ves el color de los ojos, bueno, terminó allí la declaración, donde sí, el compañero se explayó bastante más tranquilo que en su primera declaración, donde todavía tenía la herida abierta, acerca de algunos detalles de los momentos previos y posteriores, precisiones en cuanto al lugar, la cantidad de policías, etcétera. No, me quedé pensando en una tontería, que uno podría tener la explicación de por qué le gusta tanto la picha a los policías en eso de los cascos de tortuga ninja, ¿no? ojalá fuera tan simple como eso. Ojalá fuera solo por eso, ¿no? Sí. A ver, hace un mes estábamos haciendo una actividad en la calle con Correpi, desde la red y con la gente de Leneca, frente a la cámara, porque estábamos a punto de que la causa pasara a un juzgado de menores. Y de repente, no solo que eso se resolvió rápidamente a favor de que la causa prosiga en un juzgado, digamos, penal, como el que está de Wilma López, sino que aparece esta novedad. ¿Qué fue lo que generó todo ese cambio? Bueno, yo creo precisamente que la campaña que hicimos desde los tres espacios que vos mencionabas, Correpi, el ENECA y la Red Nacional de Medios Alternativos, el apoyo que tuvimos de muchísimos otros compañeros, organizaciones, sobre todo del conjunto de toda la red de comunicación alternativa, fue lo que marcó la diferencia, porque si vos repasás el comunicado que sacó Correpi el día en que la Cámara, después de escuchar nuestros argumentos y después de habernos cagado bien a pedos por el volumen de la radio abierta, dicho sea de paso, en tiempo récord, en menos de media hora, resolvió que teníamos razón y que la causa debía seguir en la justicia de instrucción y se debía avanzar en su investigación. En ese comunicado decíamos al final, en el último párrafo, que apenas terminara la feria judicial de invierno, la jueza Vilma López iba a tener que buscar alguna otra excusa diferente a la que había esgrimido y que le había fracasado para evitar llevar a indagatoria a los policías metropolitanos, federales y los funcionarios del gobierno de la ciudad. Bueno, no nos equivocamos, no pudo esquivar el bulto, tuvo que cumplir con lo que la propia Cámara le estaba ordenando hacer en aquella resolución, donde con mucha claridad le dijeron: lo que usted planteó es infundado, es insustancial, no tiene pies ni cabeza, métale para adelante, y bueno, tuvo que acomodarse. No es normal, no es habitual que una Cámara de Apelaciones castigue tan duramente a un juez de instrucción y diga las cosas en los términos en que se lo dijeron a la doctora López, y eso necesariamente motiva que, bueno, ella ahora tenga que avanzar en la línea que le marcó su superior. Así todo, empezó por lo más fácil, los metropolitanos. Vamos a ver si se anima con los federales, vamos a ver si se anima con el ministro Montenegro, con el ministro Lombardi y con el jefe de la metropolitana y con el jefe de gobierno. Y vos estás yendo para arriba, y hacia abajo, ¿por qué no llama hacia indagatoria abajo, a Nelson abajo, Acosta? Bueno, no hemos, justamente hoy yo quería ver en el expediente las últimas pericias para poder analizar la cuestión de los autores materiales puntuales. O sea, ¿quién disparó? Si fue este hombre que tenemos semi-identificado, Acosta, o si fue alguno de los que estaba a su costado. Precisamente por el secreto de sumario no pude ver esas actuaciones, así que eso va, la imputación hacia abajo va a depender de esa reconstrucción dinámica que está haciendo Gendarmería para determinar el origen del disparo. Bien, bueno, te cambio un instante de tema, pero no demasiado tampoco. Recién, cuando estábamos charlando antes de comenzar el programa sobre este tema y le comentábamos la última noticia a nuestro operador técnico, a Braulio Domínguez, nos preguntaba: ¿es cierto que los policías tienen obligación de portar armas cuando no están en servicio y que tienen obligación de intervenir? Y yo le contesté que sí. Sabía que era así en la federal, es también así en la metropolitana, y en todo caso es algo que ni se discute, ¿no? Estamos cerca de cambiar. Mira, hay dos cuestiones que son paralelas en eso y hay bastante confusión al respecto. A ver. Y la forma en que jueces y fiscales resuelven va a depender de que tengan que amparar a un policía que intervino en un hecho estando de civil después de haberse tomado dos o tres copas de vino durante una cena o en un baile. O de que tengan que evaluar otro tipo de situación. Lo que dicen las normas es que existe algo que se llama estado policial. El estado policial indica que la condición de funcionario de una fuerza de seguridad, quien la tiene, la ostenta durante las 24 horas del día, esté de franco o esté de servicio. Y por eso es que el argumento de estos policías que, por ejemplo, generan una masacre en un restaurante lleno de gente porque se paran y empiezan a los tiros cuando alguien manotea una billetera y entonces terminás con 5 muertos en lugar de 20 pesos perdidos, es siempre, bueno, si yo no intervengo me pueden sancionar. Claro. El tema de la portación del arma es otra cuestión, porque allí hay una serie de normas que no son absoluta y totalmente compatibles entre sí. Al inicio de la gestión kirchnerista, Aníbal Fernández, cuando era ministro del Interior y estaban las fuerzas de seguridad bajo su mando, las federales, dictó una resolución autorizando a los policías federales a dejar la chapa y el arma reglamentaria en su casa cuando estaban francos de servicio, pero esto es una cuestión absolutamente voluntaria. O sea, no hay nada que impida que el policía lleve el arma cuando está franco de servicio. Tiene el derecho de no hacerlo si a él se le ocurre. Y lo cierto es que nos lo demuestra la enorme cantidad de fusilamientos de gatillo fácil que son protagonizados por policías, gendarmes o prefectos o metropolitanos de Franco. Lo cierto es que todo el tiempo la llevan con ellos. Sí, sí. Yo conocí a un compañero psicólogo que alguna vez me esbozó alguna tesis que él llamaba del doble pito. Claro, sí, sí. Bueno, María del Carmen, te agradecemos, felicitaciones, porque obviamente esto es desde lo jurídico y creo que también desde lo político, parte de tu labor, y bueno, y la seguimos... seguimos la otra semana, porque el 26 de agosto empieza en Comodoro Py el juicio contra el policía federal Martín Alexis Naredo, que en el mes de enero de 2012 fusiló a John Camafreitas en Balvanera, aquel pibe de la gorrita colorada que recibió el tiro en plena 100, un atardecer en México e Independencia, en Sánchez de Loria, entre México e Independencia, y que del que tantas veces hablamos en el programa. Así que el 26 de agosto empieza el juicio y va a durar hasta el 4 de septiembre. Me quedé con una pregunta sobre lo anterior. ¿Cuándo serán indagados los policías de la Metropolitana? Ya fueron indagados el día de hoy. Ah, ya fueron indagados, o sea, hoy. A partir de hoy, sí, está corriendo el plazo de 10 días para resolver su situación procesal, y también a partir de hoy está corriendo el plazo de 24 horas para resolver las excarcelaciones que rápidamente interpusieron sus abogados. Es decir, la jueza tiene 10 días o para procesarlos o para dictar... O para sobreseerlos o para dictar una falta de mérito. ¿Y qué crees que va a pasar? Y 24 horas también para resolver sobre las excarcelaciones. ¿Qué crees que va a pasar? Mira, respecto de las excarcelaciones, sabemos que, y esto lo digo siempre y no es una exageración, si se aplicase al conjunto de la población carcelaria el criterio de excarcelaciones que se usa con policías y otros uniformados, habría que contratar extras en Hollywood para que hagan de presos. Respecto del procesamiento, nosotros estamos convencidos que acá hay elementos absolutamente sobrados para el procesamiento. Pero insisto con lo que decíamos antes, solamente con estos dos metropolitanos tenemos nada más que la punta del iceberg. Claro, claro. Bueno, gracias María del Carmen. Y no, al contrario. Seguramente nos vamos a encontrar, María del Carmen Verdú se va a sumar a modo de columnista al grupo de trabajo de Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, así que no, bienvenida oficialmente, porque ya eras de alguna manera parte como entrevistada, bienvenida oficialmente al equipo de La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias compañeros, es un gusto. Un beso, chau chau. María del Carmen Verdú, de la Correpi, acaba de contarte que dos jefes, dos altos funcionarios, son dos oficiales mayores de la Policía Metropolitana, Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, están detenidos, fueron indagados hoy por la jueza Wilma López en la causa de los baleados de la RNMA. La llamamos de este modo porque, como explicó María del Carmen, el tercer baleado, Mario Fumaroni, decidió no interponer una acción judicial por una cuestión, digamos, ideológica, porque descree de la justicia. Yo creo que nuestros compañeros también descreen de la justicia, pero de todas maneras intentaron, y está quedando claro que vale la pena hacer el intento de torcer la realidad utilizando todas las herramientas, incluso aquellas en las que no creemos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y Feria de Medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Alternativa popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Bueno, tenemos encuentro de la red este fin de semana. Tenemos ese evento anual en el que la red genera un fin de semana de actividades para que podamos encontrarnos, no solo quienes la conformamos, sino ustedes que están por allí accediendo, generando las noticias que nosotros intentamos multiplicar en nuestros medios de comunicación. Esta vez el 11º Encuentro de la Red, en el que vamos a festejar los 10 años. Esto tiene que ver con que la red no existía cuando se hizo el primer encuentro, pero de ese primer encuentro salió la necesidad de conformar una red nacional de medios alternativos. Por eso ese desfasaje que nunca podremos resolver de 11º encuentro, 10 años de la RMMA. Nos vamos a encontrar en La Rioja. Nosotros estamos saliendo el viernes a la mañana desde allí. Tenés un micro que sale desde Buenos Aires, tenés un micro que sale desde Córdoba. El de Buenos Aires sale el viernes a la noche. Todavía quedan algunos lugares. No es muy costoso el pasaje. Es menos de la mitad de lo que sale ir a La Rioja, ida y vuelta en un micro de línea. Y las actividades son el sábado y el domingo. Te volvés el lunes al mediodía, si tenés ganas de ir, ¿no? Te volvés el lunes al mediodía y el martes a la madrugada estás acá y podés acceder a los talleres de formación. Nosotros vamos a estar participando de un taller de edición de audio en el que además vamos a estar contando de alguna manera la experiencia del panorama informativo de la red mientras trabajamos y mientras te enseñamos a usar esa herramienta de edición de audio. Y digo, por citar uno, y después hay diferentes mesas debate. Vamos a estar participando nosotros de una que tiene que ver con derechos humanos, los juicios, Milani y los medios de comunicación. Cómo tratan los medios de comunicación, las causas por crímenes de lesa humanidad y el caso del general Milani. Y obviamente lo vamos a hacer en un lugar como La Rioja, donde acaba de suceder la sentencia por el crimen de Angelelli, entre otras cosas. Es un lugar caliente en lo que significa con causas de crímenes de lesa humanidad. Está el caso, el caso de Ledo, que fue el primero en implicar a Milani. Su mamá, su hermana son de allí, así que seguramente van a estar participando de la mesa de debate. Sí. Para más información sobre talleres y actividades en el encuentro de la red y sobre el micro, www.rnma, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bien, hace ya 18 días que te empezamos a contar, creo que no hice mal la cuenta, que te empezamos a contar la historia de la comunidad El Colorado allí en Formosa, que fueron detenidos varios integrantes de la comunidad, que permanecen encarcelados, 4, y uno que además está internado por las heridas que sufrió en la represión en la que fueron detenidos. Y te habíamos contado que los familiares, que las mujeres y los niños habían abandonado la comunidad y se habían acercado hacia la ciudad como para intentar de alguna manera presionar con la libertad de sus compañeros. Y cuando regresaron a sus casas se encontraron con que las casas estaban destruidas, casas muy humildes, pero que además estaban destruidas. Tenemos algunas fotos que seguramente vamos a publicar que nos ha entregado Rita Venturino y que dan cuenta de cómo les arruinaron las humildes casas en las que viven. Se realizó en el Congreso Nacional el martes, ayer, al mediodía, una jornada organizada por la FUBA. Ustedes saben que la FUBA tenía, estaban cumpliendo un grupo de la FUBA, un grupo de estudiantes, una pasantía en Formosa y por lo tanto pudieron filmar algunas de las cosas que tienen que ver con las vidas de los huichí allí en Formosa. Y sufrieron ellos también una represión después de la detención cuando se manifestaban allí en Formosa por la situación y sabiendo que tenían esos videos quisieron quitárselos. Así que organizaron una movida en la que estuvieron Félix Díaz, que si bien es de otra etnia también es de Formosa, de la comunidad La Primavera de la etnia Com. Estuvieron algunos representantes de la comunidad huichí, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pablo Giacobbe nos acercó, estuvo allí cubriendo para La Retaguardia y nos acercó algunos audios que vamos a escuchar. Lo escuchamos primero a Félix Díaz hablando de la audiencia pública impulsada por los estudiantes de la FUBA. La verdad que para nosotros es como una nueva movida por parte de algunos jóvenes de la FUBA que hizo nuevamente visible la situación que estaba como silenciada por varios tiempos, y creo que es un momento para poder hacer algo y hacer algo más concreto para que esto no se siga haciendo con los pueblos indígenas. Yo creo que hablando con los legisladores y con los estudiantes, organizaciones sociales, porque esto no se trata de una puja electoral, sino se trata de la vida misma, que tenemos que garantizar que los pueblos indígenas tengan posibilidad de pensar libremente, trabajar tranquilamente para que sus territorios estén garantizados a través de las cuestiones jurídicas, porque esto no es algo nuevo, sino venimos soportando hace muchos años y no queremos que se siga repitiendo esto del encarcelamiento de unos hermanos y después salimos a gritar. Esto no tenemos que permitir más, así que para mí es positivo la participación de muchos jóvenes, porque ellos lo que tienen la fuerza y la capacidad de movilizar, porque son jóvenes que tienen muchas ganas de cambiar la historia de este país, porque lo viven día a día, la falta de muchísimas cosas, y creo que el tema indígena creo que es una cuestión que tiene que ser también tratada políticamente para que podamos tener la posibilidad de hablar desde nosotros y discutir una propuesta que sea para todos. En otro segmento de la charla con Félix Díaz, que anda por Buenos Aires, Pablo Giacobbe le preguntó por los detenidos, por los hermanos Tejada. Claro, además, los 5 detenidos, el hospitalizado y los 4 que están presos son hermanos. Estos integrantes de la comunidad huichi, que son 5, más el herido y más uno que creo que está prófugo, están siendo perseguidos por la justicia por otras causas, y le dijeron que iban a estar presos varios años. Sí, sí, ellos están así porque la justicia se maneja así, pero yo lo veo que con la movilización de mucha gente creo que se puede anular esa causa, porque es un invento de la justicia y del gobierno formacente. Suena muy parecido a lo que pasó en la comunidad La Primavera. Es similar. Por eso estamos aquí repudiando enérgicamente, porque no queremos que se replique a otras comunidades. Por eso estamos preocupados por lo que está pasando en la zona de Barrio Nancom, Formosa Capital, una zona urbana donde los indígenas están rodeados de policía en este momento por reclamar un cambio de la dirección de una escuela, porque fue abusado un chico com, y están reclamando cambios y ahí están rodeados de policía y le arman causa por se usa la violación del derecho a la educación de un niño y también el derecho de asistir, el derecho del docente de no cumplir su horario laboral por causa de una patota, según dice el defensor del pueblo Gianluca, que eso repudiamos y no queremos que eso siga sucediendo, y estamos aquí para poder trabajar y bueno, seguir defendiendo lo nuestro. ¿Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hizo presente? No, para nosotros es un enemigo de los pueblos indígenas, no es un instituto a favor de los indígenas, sino fue creado justamente para silenciar nuestra voz. También vamos a escuchar para cerrar este informe sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso alrededor de las denuncias por lo que está pasando en la comunidad del Colorado de Formosa, de la etnia huichí, a Viviano Luna, que es justamente uno de los referentes de las comunidades allí en Formosa, que en la audiencia pública tomó el micrófono y dijo lo suyo. Quiero contarle un poco lo que pasó a mis hermanos detenidos. Yo me visité en la alcaldía mixta. Yo pregunté, hermano, ¿por qué? Mira, hermano, yo soy como ustedes. Yo estoy luchando que mi comunidad tenga una casa vivienda, la salud, la tierra, educación. Manifestamos hasta municipalidad que nos pueden apoyar a nosotros que tengamos una educación. Después, cuando llegó el momento, iba a dos criollos, querían agrandar un terreno, y después esa comunidad dijo no se pueden agrandar más porque tierra es mío, titulado, diciendo, bueno, hermano, yo te dejo esto muerto de 110 y un arma de fuego, te dejo esto, mañana la mañana vemos. Y la mañana siguiente vinieron los policíacas, hay más de 70 policíacas, andaban su micro, vienen a buscar a los hermanos Tejada para llevar como delincuente, rompieron las casas, hizo llorar a los chicos, su familia disparaba a otro lado, destruyó la casita. Bueno, estabas escuchando parte del testimonio de Viviano Luna ayer en el Congreso, donde se realizó esta audiencia pública para intentar mostrar un poco más en profundidad lo que ocurrió ya hace 17 días, no, 16 días, un lunes allí en la comunidad El Colorado en Formosa. Así están las cosas. Para alguna gente es muy necesario este tipo de difusión, porque lo que les va en el medio es esta cuestión, ¿no? Estar presos o no estar presos. Y aún dándole visibilidad a la situación, vos te encontrás con que siguen presos después de tantos días, ¿no? Y alguno de ellos tiene que ser operado y sin embargo está preso también, digamos. Bueno, la situación de los huichí ahí en Formosa, entre otras comunidades. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Hace una semanita nos enterábamos de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires anunciaba que un móvil, un equipo de salud móvil, iba a atender las urgencias de pedidos de abortos no punibles, que encontraran algún tipo de traba en los hospitales de la provincia, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de abortos no punibles hablamos de estos tres casos de cuando está en peligro la salud de la mujer, cuando está en peligro la vida de la mujer, o cuando se trata de una violación, ¿no? Porque el código penal habla de casos de violación y de casos de atentados al pudor de mujeres idiotas o dementes, que en tal caso sería también una violación. Uh-huh. Hace una semanita nomás nos enterábamos de esto, pero ahora nos enteramos de la marcha atrás. Como no entendemos mucho de qué se trata, claro, esto, qué está pasando. Ya nosotros hubiéramos hecho una nota sobre la medida y ahora tenemos que hablar de la medida y de la marcha atrás. Y de la marcha atrás, cosa que además no nos sorprende. Tristemente no nos sorprende. Estamos comunicados para eso con Elsa Schwartzman. Elsa es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y seguramente está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo andas? Es la campaña más larga del mundo, no solo por el nombre, que es largo, uh-huh. sino porque no se alcanza el objetivo de que aparezca finalmente una ley que haga que no sea un sufrimiento mayor pasar por este tipo de situaciones, ¿no?, para uh-huh. las mujeres. Sí, es verdad, es una campaña larga, pero en nuestro país y en el resto del mundo hemos vivido, compartido campañas más largas, y de ellas hemos aprendido que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Totalmente. Así que seguimos en uh-huh. eso. Sin dudas. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Estaba bien o estaba mal que hubiera un...? Digo, porque está bien que se le facilite la cuestión a las mujeres, pero a la vez uno entiende que está el síntoma de que si el Estado está admitiendo que en el hospital podés encontrar algún escollo. Sí, yo entiendo perfecto lo que están diciendo y de algún lugar, en algún momento lo comparto, en algún aspecto, perdón. El tema es plantearlo en bien o mal. También podemos plantearlo en posibilidades y uh-huh. en mientras tanto. A lo mejor nos ubica en otro lugar. Es correcto lo que están diciendo, que es ley que se trabaje en todos los hospitales públicos y en las obras sociales que se cumpla la ley. Como bien fue enunciada, los abortos que ya son legales según el Código Penal existente, ratificado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012. Uh-huh. Esto es la ley y lo que debería ser. En tanto se logra que se cumpla en todos los hospitales, puede ser interesante esta medida en el mientras tanto para acudir a aquellos lugares en donde no se logre que se cumplan con los casos de abortos en semanas de mayor gestación, casos más complicados que puede haber, aparecer mayor resistencia. Esto todo puesto en estos tonos de se hace lo que más se puede. Y lo que sí es interesante rescatar de esta medida también es que de dónde, cómo surge. Y surge de las luchas y del trabajo de organizaciones de mujeres, de uh-huh. feministas y de la campaña, integradas en la campaña o no, que se han trabajado y que se han presentado y han logrado la concreción del aborto no punible, o sea, del aborto legal de la niña en el Hospital de Moreno. A partir de toda esa discusión, de esos debates, de esas puestas en claro sobre los alcances de la ley, se estableció una mesa de diálogo en la del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que convoca a organizaciones de referentes de la provincia, de todo el ámbito de salud, hablando de salud integral, o sea, representantes médicos, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y de otras profesiones, y están tratando de precisamente lograr la mayor posibilidad de concreción de los abortos no punibles uh-huh. en la provincia de Buenos Aires, con sus más, con sus menos, con sus dificultades. Se están realizando capacitaciones, están empezando a hacer capacitaciones, están insistiendo en capacitaciones a los profesionales de salud sobre los alcances de la ley y sobre la necesidad del cumplimiento de la ley y que el Estado garantice estos cumplimientos. Uh-huh. Toda esta relativización parece ser que para los que se oponen ha sido más importante para quienes nos parece que estamos de acuerdo. Digo, ¿por qué digo esto? Porque hubo una reacción muy fuerte uh-huh. De parte, por comunicados, desde Monseñor Aguer y desde la curia de la provincia, denunciando y advirtiendo sobre la facilidad con que se van a realizar abortos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eso fue una voz de alarma muy fuerte, que seguramente excedió los trascendidos periodísticos y habrá actuado, operado por otros canales. Entonces aparece las nuevas noticias en distintos ámbitos periodísticos en donde dice se da marcha atrás uh-huh. con estos hospitales. En realidad es complejo porque las medidas, hasta lo que sabemos, hasta lo que yo sé, por los diarios y por las informaciones, las medidas siguen igual hasta ahora. Lo que sí cambia es el tono con que se publican, se publicitan y se dan a conocer, que no es menor. No lo estoy minimizando. Lo que tendremos que estar muy atentos a ver entonces hasta dónde sigue o hasta dónde se profundiza esta reacción y cuánto puede llegar a impedir de lo que se está planeando. Uh-huh. No sé si fui muy confusa. No, fuiste muy clara. Lo único que no alcancé a comprender es esto último que decías, que la reacción vendría a ser en el sentido de cómo se presenta la... Claro, porque los últimos trascendidos periodísticos son que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se da marcha atrás con estas medidas porque se defiende la vida. Ahora, no se da marcha atrás nada, las medidas siguen funcionando. Entonces, ¿qué es lo que qué imagen se está queriendo dar o qué vuelta a una información se la está disfrazando de otra cosa? Y creo que a lo mejor en relación con la posibilidad de acordar con estas presiones desde la jerarquía eclesiástica de la provincia, ¿no? Claro, como un intento de aminorar un poco la presión de estos sectores reaccionarios, digamos. Claro, o sea que lo que quise decir es esto, nosotros nos estamos preguntando por la importancia de estas medidas, y en alguna medida estamos diciendo de que en realidad tendría que ser más abarcativa y tendría que ser como una exigencia, que no deberíamos conformarnos con un con equipos de auxilio, pero parece ser que para quienes no están de acuerdo les resultó mucho más importante y más impactante. Ni siquiera están permitiendo que esto se ponga en práctica a nivel del imaginario, ¿no? Claro, de la ni siquiera están pública. Permitiendo que se ponga en práctica lo que ya fue... Lo que es lo mínimo que se puede hacer, aún dentro de la ley. Totalmente, ¿no? Recordemos que la Corte Suprema, cuando arma este protocolo de puesta en práctica del aborto no punible, lo que hace es recoger lo que decía el artículo 86, ¿no? Sí, lo que hace la Corte Suprema es dar la interpretación definitiva de ese artículo. De ese artículo. Y lo que dice también muy claramente es que puede haber médicos que sean objetores de conciencia, pero no puede haber un servicio completo objetor de conciencia, ¿cierto? Y ustedes en la práctica concreta, ¿qué encuentran? Digo, porque por algo pasa esto de tener que pensar en un equipo móvil de salud para garantizarlo, ¿no? Claro, hay muchas objeciones de conciencia, muchos objetores, muchos servicios que se declaran objetores, hospitales completos. Enteros que se declaran, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias también. O sea que son servicios que están incumpliendo lo que dice la Corte Suprema, claramente. Lo que dice la ley, porque la Corte Suprema lo que hace es ratificar una interpretación. Lo que están incumpliendo el Código Penal, están incumpliendo la ley. Serían plausibles de sanciones, por lo menos, si no penales, de sanciones por incumplimiento de funcionario público, por abandono de persona y demás. Cosa que es muy difícil de llevar adelante, que prosperen estos juicios y estas causas. Pero fundamentalmente lo que se insiste y lo que apuntamos, por un lado, es denunciar cada vez que esto no se lleva adelante, que no se cumple con lo establecido por la ley, y paralelamente trabajar con la mayor capacitación, primero difusión de los derechos, difusión de la ley, conocimiento para poder ser exigida, y también trabajar con todo lo posible con las capacitaciones, con toda la gente que trabaja en salud, en todas las profesiones relacionadas con la salud, y fundamentalmente con médicas y médicos, que muchas veces son los que toman la última decisión en estas prácticas, ¿no? Claro, porque recordemos además que las resistencias que se generan, lo único que logran en la mayoría de los casos es hacer más fuerte el sufrimiento de las víctimas, ¿no? De las mujeres que se encuentran en esa situación. Totalmente. Porque lo que logran es hacer avanzar el embarazo que la mujer no quiere llevar adelante, y terminan haciendo la misma práctica más adelante, cosa que suele ser más traumático. Mucho más traumático, mucho más peligroso, con peores consecuencias, con mayores circunstancias muy terribles, con consecuencias físicas, incluso con la muerte, o entrar en ámbitos, en circuitos ilegales, que también son peligrosos e injustos, porque no tienen por qué entrar en circuitos ilegales. En relación con los abortos legales, con los abortos no punibles, hay un caso que es emblemático de una muchacha muy joven, Ana María Acevedo, de la provincia de Santa Fe, que vulnerada en todos sus derechos, no descubren a tiempo un cáncer. Cuando se lo descubren, no le habían avisado que no podía quedar embarazada. Primero, cuando descubre que está embarazada, cuando se, le quise, pidió ligadura de trompas, no se le hicieron en su último parto, empieza con un tratamiento odontológico, no se dan cuenta que en realidad es un tumor, no le avisan que no se puede quedar embarazada, ella queda embarazada porque no le habían hecho ligadura de trompas, pide que le hagan un aborto, no se lo hacen, con el embarazo continúa, no le dan calmantes para no afectar al feto y la muchacha muere, y el feto muere antes y la muchacha muere después. Es un caso dramático, emblemático, terrible, en donde los jueces, hay juicios a los médicos del Hospital Iserralde de la ciudad de Santa Fe, donde termina esta historia, con su familia que pide a las abogadas de la campaña, la multisectorial de Santa Fe pide apoyo y se las acompaña en toda la parte legal. Hasta ahora lo único que se ha conseguido son enjuiciarlos por incumplimiento de funcionario público, no hay causa penal, aun cuando Ana María murió dejando tres niños muy chiquitos huérfanos. Sí, pues sí, es un caso dramático, terrible. Muchos otros terminan se solucionan antes, mejor. Esto ya hace unos cuantos años que pasó, entonces esto también es una historia que nos sirvió de aprendizaje a todos. Sí, el caso de Ana María, que falleció en el 2007, fue un caso de una sumatoria de vulneración de derechos uno tras otro, ¿no? Totalmente. Desde el comienzo, una negación terrible, una desatención, una cosa así como muy emblemática precisamente por eso, ¿no? Hay muchos casos de aborto no punible, en situaciones, tenemos que recordar el caso de la niña del MDR, de la provincia de Buenos Aires también, que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual la Argentina es sancionada por no haber aplicado un aborto que era legal, una niña violada con discapacidad mental, que es negada por el Servicio de Salud en ese momento de la provincia. Se hace en el circuito privado y luego se inicia un juicio que llega a la Corte y la Argentina es sancionada y la Argentina admite y ofrece reparación. Y a partir de ahí la provincia de Buenos Aires cambia su protocolo de atención de abortos no punibles, que también tiene que ser revisado a la luz del fallo de la Corte Suprema, pero digamos, estas luchas muy duras, muy cruentas para algunas personas, van jalonando con pequeños logros y con muchos impulsos. Por eso a veces es muy lento, tiene idas y vueltas, y marchas y contramarchas, pero bueno, hay que seguir apuntando a todo lo que apostamos, ¿no? A la posibilidad de conocimiento, difusión, exigibilidad de derechos y garantía por parte del Estado. Elsa, te agradecemos mucho tu paso por La Retaguardia y tu lucha de todos los días. No, gracias a ustedes, porque es indispensable la difusión. Muchas gracias. Lamentablemente no te podemos invitar este fin de semana al encuentro de la Red de Nacional de Medios Alternativos, como lo hicimos el año pasado, porque es en La Rioja. Me acuerdo y me hubiera encantado ir. Fue muy interesante aquella mesa. Claro, bueno, que sí, claro que sí. Un beso y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Elsa Schwartzman, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que todavía estamos esperando. Te doy ya el título de Página 12 para presentar esta noticia. La camioneta dio marcha atrás. ¡Puang! A ver, Tevele, en vivo. Vos hacés ruidos con cualquier cosa y yo no puedo toser, me estoy muriendo. ¿Quién dijo que no podés toser? Toso. ¿Quién dijo que no podés toser? Estamos en invierno, está todo el mundo enfermo y yo también. Está bien, sangre en vivo, queremos ver sangre en vivo. No me mires con esa cara entonces cuando toso. Bueno, no, ¿nos vamos? Nos vamos, nos están echando. Dale, nos encontramos la semana que viene. El tipo ahí que tiene el poder, con los botoncitos, como dice Luis Angió. Que está mirando el partido de San Lorenzo. Obviamente, ni le mando saludos porque ya sé que no está disponible. Gana San Lorenzo 1-0 la final de la Copa Libertadores. Nosotros nos fuimos y nos encontramos en algún momento. Chau. Nos encontramos mañana, es más, por la mañana para hacer Enredando las Mañanas.